a mentir con la sonrisa aunque por dentro. Salgo a patinar, me encuentro solo en una pista de hielo. No olvidé a mis padres, están conmigo, digo yo. Puedo aprender a bailar lo que me cante usted y a gritar de emoción y sentirme mejor. Nada es más triste, lo reconozco, miento en las entrevistas. Nada es más triste, me clavan fuerte, soy un maniquí, un espejismo de diseño, un laberinto de cristal, buscando agua en mitad del desierto. Flores de un solo color adornan mi televisor. Puedo ver hasta los 30 canales a la vez y cambiar de emoción y sentirme, sentirme. Nada es más triste, lo reconozco, miento en las entrevistas. Otra sonrisa enseña los dientes, pero los míos se clavan. Thank you.